Sonidos y perfumes, Claudio Aquiles, giran al aire de la noche hermosa. Tú sabes dónde hierra un son de rosa, una fragancia rara de añafiles